tu lado lo mejor de mí con simplemente una sonrisa. Tú lo has sacado, todo es posible si tú estás. Me pongo torpe, creo que hablo de más. Es que no sé lo que me pasa. Por las noches sueño que vienes a mí y soy feliz. Ya no quiero despertar. Yo no necesito más, ya nada más y soy feliz. Si a tu lado yo respiro, yo no siento frío. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, me estoy volviendo. Más.